vuelve. Placas. Adictos piden que cante y los haga bailar. Puedo escuchar las voces, luces de Don Omar. Y combina tu música pa' que nos haga bailar. Y adictos piden que cante y los haga bailar. Puedo escuchar las voces, luces de Don Omar. Y combina tu música pa' que nos haga bailar. Hey, chicas, nuevas se llegó el super dotado. Esta lírica agresiva que nunca se ha agotado. Bailando de noche conmigo te divertiste y viste. Los dudos.